esta noche ya va pa' largo. Y no se le olvide aquello para quitarme lo desvelado. Al aeropuerto cuando arribé, mi compa estaba por mí esperando. Y me subí al Land Rover y que me aviento un buen pajuelazo. Le dije, compa, ando bien seco, no tendrá nada por ahí clavado. ¿A cómo chingados no? Hay Johnny Walker para bajarlo. Le di un bajón a esa botella porque venía medio de lado. Y me puse bien al tiro que hasta mi compa se echó un buen trago. Habló mi compa con unas nenas que pasaríamos a levantarlas. Y para no hacerla tan larga duramos 3 días en la parranda. Todo el relajo que se formó nomás porque se me dio la gana. Había de todos los vinos y mucha mota y de la lavada.